Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radio. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Casu. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigos. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablan un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hola a todos. Bueno, a Matías lo conozco también hace muchos años de este circuito del rock under de los años 90 y voy a compartir brevemente su recorrido. En 1985 toca en vivo por primera vez con Mal Recetado, banda con la cual giró durante varios años en el under porteño. Esta época quedó plasmada en un CD recompilatoria llamada Alimañas. 1993, editado con Discos Milagrosos. En 1992 entra Los Telépatas y con ellos edita el CD Los Telépatas, también en 1993, con Go Music. Matías denomina esos años como dos años ultra intensos. En 1994 entra en la banda Satélite, sacan un cassette en 1996 y editan temas en diversos CD, recopilatorios de radios y revistas. Termina Satélite para el 2001 y ahí giró en varios proyectos inconclusos, delirios y astracanadas sin sentido. Hizo algunos cortos bizarros de terror y se dedicó a la crítica cinematográfica en gráfica durante varios años. Musicalmente lo más destacable fue el dúo Freak Folk Columpio en 2003. En 2005, larga todo por varios años hasta que en 2011, Rastrillo Records, un sello independiente de Bursaco, edita un CD con todo lo que pudo rescatar de Mal Recetado y le propone rearmar la banda y tocar un par de veces. Paralelamente, Los Telépatas lo vuelven a llamar en 2013 y editan Los Telépatas versus el Mundo, 2013. En 2016, entra en Pasolinis y editan un par de singles. Al mismo tiempo arma Matías y los Criollos, en 2017, con quienes saca su primer disco íntegro con temas propios, salvo un cover de Lito Nevia. Y este 17 de octubre lanza El Zorzal, un nuevo single de Los Criollos, cabeza de lanza de más canciones nuevas. Dicha la presentación entonces con ustedes, Matías y los Criollos. Thank you. Sí, yo nunca dejé de tocar. Yo, la verdad que hasta el, qué sé yo, el 2015, 2016, yo tocaba regularmente con los Telépatas. Viste, no. Venía bien la cosa, bien, digamos. Tocábamos regularmente, la cosa funcionaba, nadie perdía. Pero bueno, a partir de 2016, cuando se empezó a restringir el billete en la calle y se empezó a sentir, yo me la vi venir, entonces me armé un repertorio solista y empecé a tocar en lugares solo. Lo cual, era más que nada una cosa mía, personal, de hacerlo solo yo. Obviamente ya no tengo ni 20 ni 30, ¿viste? Y ya el tema de tocar a la noche en locales, en discotecas y 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya me había producido un agotamiento y un hastío, ¿viste? Era una cosa medio como en piloto automático que caminaba, entonces bueno, se hacía, ¿entendés? Pero, qué sé yo. Cuando cambió el gobierno era evidente que iba a venir una restricción monetaria, que iba a haber una devaluación, que iba, o sea que yo me vi venir la crisis que se vino y que ahora es totalmente, pues, la pandemia terminó de demostrar, ¿no? Pero bueno. Yo tocaba mucho en la zona de Palermo, San Telmo, ¿viste? Había mucho boliche, había mucho lugar. Cualquier lugar te ponía un mango y te decía, vení, tocá, ¿viste? Es así. Y eso se terminó, definitivamente. Ya se venía terminando durante el gobierno de Macri cada vez más. Cada vez era más difícil conseguir una fecha, cada vez los requisitos eran más complicados, porque de poder laburar a Bordeló, digamos, con la entrada, se pasó a cachets. Cuando la guita, el peso se empezó a devaluar, los cachets se empezaron a quedar desactualizados, porque un flete pasaba de valer, no sé, digamos, por decir, 200 pesos, a pasar a 700 pesos. Entonces, todos esos desfasajes hacían que un cachet que valía una cosa en un mes, 3 meses después era cualquiera. Bueno. A eso sumar los cierres de boliches y todo. Bueno, cuestión que yo todo eso medio que lo vibré y dije, me voy a hacer un repertorio solista con la guitarrita por las dudas y tal cual. Además de toda la aventura que implicaba para mí, sería cantar solo y a cantar, porque yo nunca canté, ¿no? Fue que dije, bueno, hola, escúcheme cómo canto. ¿Viste? No, yo siempre iba con la guitarra atrás, había un cantante. Y yo hacía, claro, total, nadie escucha nada. Está todo el equipo al palo y la guitarra al re palo. ¿Qué carajo me importa? Nada, nada, nada. Para nada. Pero bueno, digamos, en un show de rock eso sucede. El volumen está al tope. Son las 3 de la mañana, estás en una discoteca, en el Podestá, o en el Zaguán del Sur, ¿viste? Y bueno, puede sonar la novena sinfonía como pantera, ¿viste? Y vamos, hombres. Entonces, bueno, yo me tenía que poner a tocar solo la guitarra acústica y a cantar canciones mías. Y me tenía que gustar a mí, ¿no? Porque si no me gustan a mí, no las puedo cantar. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Y nada, Julius Solo, que tocamos juntos muchos años, es un compañero de amigo, un compañero de ruta, familia, todo, por un lado, y por otro lado, qué sé yo, Sergio Rodman, ¿viste? Todos amigos, así, músicos de mi misma generación me alentaron, ¿viste? Me dijeron, claro, loco, sí, eso es lo que escuché. Thank you. ser feliz. Más loco es quien dice que no es feliz, no es feliz. Ah. Y si son muy lindos, yo soy Alain Delon. Y si son fans, yo soy Napoleón. No es loco es quien dice que no es feliz, no es feliz. Te juro que es mejor no ser un normal. A ellos les hace mal. Más loco es quien dice que no es feliz, no es feliz. Te juro que es mejor no ser un entonces, bueno, empecé con el proceso que se hace en este tipo de casos, que es cuando pasás de laburar con una banda en una sala de ensayo, con este sistema, que también tiene sus gastos y su estructura de costos, y que a laburar solo. Entonces me compré un equipamiento para poder grabar yo en mi casa y me puse pillo con todo el know-how de cómo hacerlo, lo cual no implica que sea un genio de cómo se hace, pero lo puedo hacer. Puedo producir mi propio material yo solo ahora, sin necesidad de decir, después convoco a la banda y le digo, bueno, mire, hacemos así. Así que nada, durante un año estuve así. Al toque que empecé a tocar, grabé un disco, porque me encontré con Julius, que estaba equipado y estaba grabando y estaba estudiando cómo grabar, y me dijo, vamos a grabar un disco, grabamos un disco. Bueno, grabamos un disco que salió en 2017, sí, en todas las plataformas digitales, que es otro aspecto del que hay que hablar, del tema de la música, ¿no? Pero bueno, terminé transformándome en solista, digamos. Un solista mentiroso, porque en realidad tengo una banda. Se llama Matías y los Criollos. Creo que se va a llamar Los Criollos. estoy un poco cansado de ese ego de poner yo y los otros, ¿viste? Y los otros, como, loco, ¿quién sos? Pero bueno, yo me armé la banda, fue mutando, fueron pasando músicos, porque yo también me encontré con limitaciones presupuestarias, que no le podía pagar a los músicos. Pero bueno, pude grabar el disco el 2017. ¿Temas tuyos? Tuve suerte. Temas míos, sí. Había un cover nada más. Ahora estoy en plena grabación de otro disco. Pero bueno, ya ha cambiado todo tanto. Porque mismamente la difusión de la música ha cambiado por completo, ¿no? Y ahora los discos, el concepto disco como lo teníamos nosotros, long play, digamos, CD con 45 minutos de música, no existe más. No. Ahora es un tema y se sube a digital y... Así que esto es muy raro. Y bueno, a eso sumale la pandemia que terminó prácticamente con los shows en vivo. O sea, yo entre la gente de mi edad que hace música o que son DJs o bolicheros, ¿no? Hay una incertidumbre y una cosa, no sé si te han hablado de esto alguno de los que has entrevistado. A ver. Hay una incertidumbre total de qué va a pasar, ¿entendés? ¿De qué? O sea, los boliches para escuchar grupos en vivo no van a volver nunca, nunca vamos a... Es muy loco. Al aire libre. De es muy demente. Bueno, sería una buena... Yo soy optimista. Yo creo que va a terminar bien todo. Pero bueno, capaz que soy medio iluso. No, hay que pensar porque que algunos son muy pesimistas, están muy muy preocupados, hay algunos muy preocupados de que, viste, o sea, hasta el año 19, con mucha lucha y mucho peleándola, pero yo tocaba dos veces por mes, ¿me entendés? San Telmo, Palermo, habían aparecido otros lugares, en Almagro y por ahí, qué sé yo, que un poco más allá también. Y tocábamos regularmente, ¿viste? Había armado un show con otro solista. Íbamos y llevábamos una gente. Y eso, pum, de repente hizo truc, así. Y se cerró. O sea, se cerró y andás a ver. Sin aviso, sí. Andás a ver. Sí, obvio. ¿Qué va a pasar con eso? Si eso va a volver, si eso... Y entre pitos y flautas ya pasó un año. Y va a pasar más de un año. Ya... O sea que estamos yendo al año que viene, ¿no? Bueno, yo igual sigo haciendo música, obviamente. Y la sigo subiendo a lo que se denomina las plataformas digitales, que también es una cosa muy extraña de... Pero bueno, que viene aparejado con esto, que de repente hay muchas, no hay más. ¿Hay muchas plataformas? ¿Hay muchas plataformas digitales hay o muchas, hay una sí, sola? Claro. No, hay muchas. Lo que pasa es que bueno, ahí también hay una guerra de a mí me pasa a 400 kilómetros, me importa un pito. Sí. Pero sí, vos tenés Deezer, tenés YouTube Music, tenés Spotify, tenés iTunes, tenés Bandcamp, tenés. Hay un montón, y hay más, que yo ya me aburrí. O sea, porque bueno, es que la música ha pasado a ser un bien de consumo, un producto que se consume en el celular. O sea, entonces vos en el celular tenés Spotify, y Spotify te pone 30 segundos del tema. Si te gusta, te gusta, y si no, pasas a otro. Si no, no me gustó. Sí. Son otros hábitos, es otra cosa, por supuesto que uno puede decir, bueno, que es lo que digo yo, ¿no? A mí que me importa, si total a mí no me va a escuchar nadie, yo lo hago porque me gusta a mí, me tiene que gustar a mí primero, si después le gusta a otro mejor, y ya, esa es mi filosofía. Yo la guita siempre me la gané laburando de otra cosa. Yo la música la hago porque me gusta a mí. Nada más que por eso. Creo que es la única explicación que hay de que yo siga haciendo música. De una, sí. Todavía me gusta a mí mismo. Muy bien. Importante. Todavía me escucho y me está gusta. Está todo bien. Creador, digamos, genuino en el sentido de que haces por el placer de hacer y porque te copa, digamos, el producto cultural que generás y con eso nada, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos, sí. El tiempo ha ido llevando las cosas a un lugar en el que, bueno, uno, qué sé yo, ya no está para salir a hacerse el rockero de 20 años, ¿por qué no? Porque tenés miles de bandas de pendejos de 20 años que te van a pasar por arriba. Pero bueno, la verdad que hasta cierto punto, qué sé yo, como te decía, hasta hace algunos años yo tocaba rock y me colgaba la guitarra eléctrica y eso, nada, pero bueno, era una cosa como... ¿Registraste los temas? Están registrados todo, ¿no? Sí, están registrados. Claro. Prolijo en sí, eso. Lo que pasa es que el business de la música, al no existir más el físico, y al ser todo digital, viste, ha pasado a ser una cosa, una telequia, que andás a ver. Igual tengo entendido, tengo información, sí. De que hay músicos de la vieja escuela, muy experimentados en todo el tema del registro y de los derechos de autor, que están craneando una plataforma nacional para los músicos de acá, para poder gestionar los cobros, que en las plataformas internacionales es algo absolutamente opaco, que no está, no tiene ningún tipo de nada. O sea, es como decirte que te entra agua, te entra un océano por la ventana, pero te corresponde una gotita, ¿entendés? Claro. Una cosa así. Claro. Obviamente estamos hablando de los grandes vendedores y todo eso, pero todos lo sienten, todos dicen que... Bueno, así que imagínate que si para las grandes empresas es algo que no... es opaco, para un tipo que tiene menos de 1000 escuchas... No, pero está bueno. ¿Quién sabe? Una plataforma nacional, incluso, bueno, vos sos porteño, qué sé yo. Sos un cheto de última. Pero no, para si es a nivel nacional es interesante, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y, pero bueno, no puedo decir más porque no tengo más información, claro, ni nada. Claro, no son en eso, es que pero, se viene esa porque no... Es que no queda otra, porque vos imaginate que no existen más los CD. Qué sé yo, hay bandas que tienen el berretín y se hacen un vinilo que vale 4 lucas, ¿viste? 3 lucas, 2 lucas. O sea, es un... un chiche. Es un chiche. Bueno, el CD no existe más como elemento de uso, ¿no? Ya nadie usa el CD. Tampoco hay shows en vivo para vender el CD en la puerta, ni una claro, remera. Menos, ni la entrada. Bueno, lógico que yo no voy a vender remeras mías, ¿viste? Pero bueno, digo, como era el negocio de la música hasta 2 años atrás, vos ibas a un show y tenías la remera, el CD. Sí, toda la calcomanía. El merchandising, sí. ¿Qué sí, sé sí, yo? Sí. ¿Viste? El merch, lo que dice el merch. Sí. Bueno. Y ahí tenías a tu banda, ahora todo es digital, entonces todo eso que podríamos decir que es cultura, porque sí, era una cultura. Vos llegabas al lugar y tenías todo de tu banda, de la banda que te gusta, tenías la remera, tenías el... Las industrias culturales, sí. Las industrias culturales, tal cual. Entonces todo eso hizo ¡pum! Para abajo, chao. Y ahora es Spotify. ¿Me entendés? Sí, que sí. Spotify te dice, che, salió el nuevo tema de tu amigo. Sí, pero sí, primero, a mí me avisa. Y primero escuchás. Te ponemos a DJ Chutilis, que sacó su nuevo tema, Get On My Bed. ¿Viste? Y es uno con la gorra vuelta, ¿viste? Genial. Sí, duro. Sí, O sea, lo que era el circuito, digamos, alternativo, que iba de la ciudad Cones hasta, no sé, los barcitos que había a su alrededor, todo eso hizo patapufe. ¿Entendés? Claro. Entonces, es como que estamos que... Como esa metáfora de recién, como que te entró, viste, sí, una inundación y se levantó todo el piso, todo lo que estaba en el suelo y estamos todos flotando, viste, viendo cómo nos agarramos y cómo... Quedarnos adentro para el año que viene. Claro, sí, porque no solo es que no hay un mango y no se puede laburar ya, ni siquiera, bueno... Mierda, dame una birra y un plato de ravioles. Claro, sí, dame, sí, eso hasta ahí habíamos llegado, no, pero bueno, sí. No, ya ni eso, o sea, no. Ni eso, porque no está el boliche, no. No, no. No está el boliche y ni no. La presencia física desapareció. Sí, ahora está eso de los shows por streaming y todo eso que. ¿Y qué onda eso? Más o menos. Yo no lo aguanto ni 2 minutos, ¿no? No puedo, no es para mí, no. No, te digo verlo, no te digo hacerlo, lo que debe ser tocar para un teléfono y hablarle a un teléfono y como, ¿viste? Aparte yo soy re chicato, entonces me pongo el teléfono lejos y no puedo ver cuántos me están viendo, ¿viste? Porque todos se miran y dicen, ah, bueno, somos 10, somos 15, somos 30, bueno. ¡Ah, ahí entró Carlitos! ¡Hola! No sé yo, capaz que soy medio misántropo de más, ¿viste? Pero ya me costaba bastante ir a un auditorio con un montón de personas. y ahora me reducís a un teléfono, a mi teléfono encima. Es como que me estoy filmando yo mismo. Una vez que me perdí y que llegué a otro lugar, oh no. Era un lugar donde la gente no podía ni hablar, oh no. Y a la noche sale el sol y la música era una canción. Las luces se podían tocar y el tiempo era un espacio entre los dos. De todo un poco y ni siquiera lo tenías que escuchar, oh no. Y a veces no salía el sol, en otras había un papelón. A veces se podía escuchar a algún amigo que gritaba sin hablar. En carpeta un streaming con la banda. A ver. Estamos esperando. Ahora, fin de septiembre, estamos viendo cuándo sale, ¿no? Sí. Vamos a sacar un simple nuevo, un tema nuevo. Sí. Y nos ofrecieron en un centro cultural de acá, de Zona Norte, hacer un streaming, ¿no? Con la banda. Con la distancia, con el protocolo, todo. Y bueno, vamos a ver, ¿viste? Probablemente lo terminemos haciendo. Yo me refería a los streamings yo solo, ¿viste? En mi pieza, ¿entendés? Con mi teléfono, ¿viste? Me suena muy... No sé, ¿viste? Pero hay que tener no mucha sé. Convicción. Sí, no, no, es... Y yo me veo y digo... No, está bien. Necesitaría un poco de luz, ¿viste? Y de alguien que me acomode un poco la imagen, ¿viste? No, pero bueno, estás sacando un tema ahora nuevo, tenés cosas ya medio frenéticas. Está piola, a mí me parece que está bueno porque dentro de la de las limitaciones de producción que hay, no solo de mosca, sino de posibilidad de juntarte a tocar música en un mismo lugar con personas, que no se puede, porque no podés, no se puede ensayar, ¿no? Salvo que lo hagas ilegal, obviamente, ¿no? Pero bueno, no se podía. Y mismamente nadie se prendía, todos te decían, no, loco, no sé. Y no, bueno, me quiero agarrar. Me voy a contagiar por... Obvio, por un ensayo. Okay. Sí. Bueno, listo, ¿no? Así que lo fuimos armando. Te mando los archivos, me mandás vos, cada uno fue grabando por su lado y te terminé haciendo una cosa muy rara, muy diferente a lo del primer disco y con aportes de Agustín de la Croce, que es un músico alucinante de La Plata, que bueno, vive acá en Buenos Aires, tocó en ahora tiene una banda que se llama Pieces Machine, él hace electrónica, pero en este caso yo lo llamé y le pedí que me tirara una onda haciendo chelos. ¿No? Chelos acústicos. Así que, bueno, además le agregó melotrones y dados y qué sé yo. Así que es una cosa, un tema muy, con mucha variedad de timbres, viste, con mucho orquestación, por decirlo de alguna manera. Bueno, absolutamente de combate, ¿no? Porque la hicimos con cero presupuesto y cada uno desde su casa, pero pienso que quedó un buen laburo. Es una canción, se llama El Zorzal, y está dedicada al zorzal, ¿no? El pájaro porteño por excelencia, que como vos bien sabrás, o no sé, capaz que no lo sabés, te lo cuento, y tus oyentes seguramente lo saben, que es el pájaro fisura. Es el pájaro que empieza a cantar a las 4 de la mañana, cuando todos se quieren dormir. Todo el mundo se quiere ir a dormir cuando empieza a clarear. ¿Cómo se acuerdan de él? Sí, sí, ¿cómo que no? Ahí canta el zorzal. Ese es el que hace... Bueno, tiene ese silbido, ¿viste? Muy, muy particular, que viene y va, que viene y va. Es como una alarma de auto, pero natural. Un pájaro que canta nada más que ahí. En ese momento del día canta nada más, no canta nunca más el zorzal, después no lo ves, no sé si duerme o si o qué. Hay varios tipos de zorzales, me tuve que instruir, ¿no? Cuando me puse a hacer el tema, porque, bueno, cuando lo escuches se van a dar cuenta por qué. Tuve que buscar audios de zorzales y detectar las diferencias. Me tuve que buscar un zorzal porteño. Finalmente me tuve que salir a grabarlo porque no lo encontraba. Encontraba solamente zorzales del litoral, de río, que son otros, que tienen otra conducta y que tienen otro canto. No es el canto el mismo. Es parecido, pero no es el mismo. No es igual. Y nada, me metí con eso y creo que la canción está linda y siento que he progresado de lo que venía haciendo. Julio solo me volvió a ayudar en la producción musical, producción artística, y grabamos en las grabaciones en realidad fueron antes de la pandemia, ¿no? Después lo terminamos trabajando en las baterías, los bajos, las grabamos a fines del año pasado, que no se había decretado todo este despelote, qué sé yo. Y bueno, cuando nos pusimos a laburar en las bases, se pudrió todo. Así que lo tuvimos que terminar así, como te estoy contando. El Zorzal va a ser el simple que va a salir ahora fines de septiembre. Para mal, Buenos Aires es mal. la tristeza y la soledad. Alguna vez me han hecho mal las canciones. Pero bueno, estamos en un intríngulis, tanto porque no nos podemos juntar. Si nos pudiéramos juntar a laburar, lo terminamos todo en dos patadas, pero no podemos. Y al mismo tiempo nos encontramos con que hay una restricción presupuestaria importante, ¿no? No tengo tanta guita como para pedirle a los pibes. Claro, dedicar el laburo. Porque no puedo. Y mismamente, al mismo tiempo, Arcote Records, que es el sello con el que nosotros gestionamos todo lo que hacemos. Arcote. Que nos cedí. Arcote Records. Ellos mismos nos dicen, mirá, con el tema de Spotify y eso, para las bandas tan chiquitas, así como nosotros, ¿viste? No, tampoco tiene mucho sentido sacar 7 canciones nuevas todas juntas, ¿me entendés? Porque no quiere decir que te las vayan a escuchar. No las podés presentar en vivo, no las podés mover. No tenés un mango para ir a la radio y decir, bueno, tomá, te pongo guita y ponémela 3 veces, ¿viste? No. Bueno, no. Entonces, es como que es preferible ir sacando temas solos, sí, con una cierta periodicidad de tiempo, para que el nombre de la banda no deje de estar en los buscadores y en las tendencias y en lo que se llaman las playlists. Yo nunca sé quién carajo es el que arma las playlists, porque yo no las armo. Pero no, existen, porque a mí me llegan. Escuché la playlist de tal. Sí. Nunca las escucho, la verdad que nunca las escucho. Yo escucho. ¿Ah, sí, escuchás? Y algunas. Yo centro y miro un poco, ¿viste? Bueno, sí, algunas escucho, cierto. Pero les tengo que tener mucha confianza a los que me mandan esa playlist. No, yo me refiero a las playlists de Spotify. De Spotify, sí. Sí. Pandemia veo que todavía no sé qué, si es una radio o qué, pero vi que muchos amigos míos han ido a musicalizar ahí, que están tomando muchos músicos para hacer una hora de musicalización y me ha despertado el bicho de la curiosidad de saber, pero todavía no me metí, no sabía que, no sí, sé cómo era eso. Yo menos, pero sí, entiendo. Entonces, claro, como bueno, que el mercado, por decirlo de alguna manera, te dice, o esto es de la discográfica, bueno, de la que no conviene, porque la verdad que es al pedo, de quita que gastás, no va a tener claro, porque devolución en lo inmediato, no tiene sentido. No va a tener devolución efectiva de ninguna manera, porque si nosotros pudiéramos tocar en vivo, ahí bueno, ponele, levantás la sacamos un tema en Spotify. Sí. Claro, qué sé yo. Más allá, obviamente las entradas, seguro. Pero a ver, vamos a hablar realísticamente. Ponele que no sean las entradas, que vas a perder las entradas. Viene la gente, ¿me entendés? Que eso es una manera de que la cosa esté viva, ¿viste? Porque si nada más es subir el tema a Spotify, ¿viste? Y, claro. Bueno, wow, big deal. Hecho. Pero sí. Bueno, es lo que es así. Sí, yo no puedo, no puedo cambiarlo, ¿viste? No puedo decir, bueno, no subiré mis temas a Spotify. Bueno, no lo subo. ¿A quién le importa? Tampoco es que pasa algo muy fantástico porque lo subo. Pero de repente los puedo hacer que me escuchen personas que de otra manera no me van a escuchar. O sea, es así. Yo me meto en mis rankings después de mis estadísticas de Spotify, que son como no sé, el electrocardiograma de no sé, de San Martín, ¿viste? La línea recta. No, pero tiene su sube, de repente hay días. Esto es un business, ¿viste? Vos en tus plataformas tenés que poner tu tema y decir que compartan y ahí el cosa se mueve, porque alguien entra, porque entran tus amigos, entras vos, y de repente hay uno que entra de Chile, hay uno que entra de España, ¿me entendés? De una. Y es un paso a paso terrible, pero es lo que hay, porque si no no existe, no. No puedo tocar en vivo, no, nadie me puede escuchar. Yo ni siquiera tengo el rush de ir a tocar en vivo, que a mí me encanta tocar en vivo. Yo era de en vivo, o sea, los telépatas éramos de tocar en vivo. Cuando armé Matías y los Criollos, pegamos unas buenas fechas abriendo shows en Niceto, ¿viste? Para Rodman y otro. Sí. Y en otros escenarios, ¿viste? Y estaba bueno, ¿me entendés? Era una buena movida. Sí. Además, nos ganábamos unos mangos que no cubrían el gasto total de la movida. No, pero estás en escena, estás ahí y vas en hacer estás en alguna escena, parte. Estás tocando y ¿viste? Y no es que viene tu hija a verte, ¿viste? Hola, papá, ¿no? O tu señora, sí. O tu novia, sí. ¿Viste? No, un público más masivo. En mi caso no venía ninguna de las tres, ni no tengo nada, pero... ¿Ni tu sobrina? Pero había una movida. Mi sobrina sí, mi sobrina. Ah, no, mi sobrina. Pero, no, mi sobrina tocaba. Sí. Después no, ahora. Está en Uruguay ahora, se fue a Uruguay. ¿En serio? ¿Cuánto tiene, Vero? La llevé a tocar a los telépatas. Y ahí se dio cuenta de lo que le iba a pasar. ¿Entendés? ¿Cuántos años entonces tiene le ahora? Le dije, mirá. Y ahora tiene 26. Claro, ya pasó ahí. No, a los 26 claro, un poquito más. Al tiempo vine y me dijo, no, creo que me voy a tocar una banda de chicas. Y se fue a tocar una banda de chicas primero. Sí. Y Y bueno, y ahí hizo otra historia y terminó en Uruguay. Excelente, muy bien. Excelente. Che, y te quería preguntar, así de las cosas que, porque nada, cuando empecé con esta, con esto, viste, con estas entrevistas, era, bueno, pandemia, todo mal, y yo tenía como muchas inquietudes en cuanto a la vida de las personas y qué íbamos a hacer, pero ya pasaron 6 meses y todas esas inquietudes ya pasaron a ser irrelevantes, ¿no? Como que yo decía, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Y vos cómo ves la intimidad entre las personas? Bueno, tuve una serie de problemas que ya pasaron también, porque, no. Sí. Tipo, no sé, no sé si pasa. Nos dejamos de relacionar. En realidad, toda la nada, no hubo variables. Claro. Sí, y mira, con respecto a eso me preguntás. No, sí, era un poco, ese es un primer esbozo, después voy a seguir, pero bueno, yo creo con respecto que, a eso. A mí me parece que, con respecto a las relaciones personales, decís. Y sí, como que el principio de la pandemia fue tipo, a mí me agarró tipo, ¡ah! ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Y cómo es? Y después, bueno, vamos a inventar nuevas formas. Y ahora mira, ya por mi lado dije, bueno, ya fue, no sé, nos vemos el año que viene. No sé, ya fue. No. Mira, yo tengo una cosa, bueno, yo me considero un freak, así que no sé. Yo, con lo que se llama la normalidad, la vieja normalidad y todo eso, yo no me llevaba bien, te digo la verdad. Yo soy bastante misántropo y no soy ni muy de las reuniones y la cosa social y todo eso. Soy bastante, tengo... No sé si está bien, pero... mentalmente, pero la verdad es que no soy un fanático de la sociabilización y que quiero salir, quiero ver, quiero no, la verdad que no. No sé, viste, los últimos años yo la verdad que salía nada más que cuando tocaba, prácticamente, te digo la verdad, pero lo que me pasa con el tema de la pandemia y cuando arrancó y todo eso, por una cuestión generacional, me pasa que a mí ya me pasó que pasaron eventos así súper espectaculares y que verdaderamente parecía que se iba toda la mierda y que nada iba a volver a ser de una manera y que esto fuimos, ¿viste? Se terminó, el 2001 fue el último. Eso vos te tenés que acordar. Fue así. Fue, y sí, bien, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero me acuerdo que nos íbamos a ir de gira a Uruguay con los telépatas, y a mí, tipo, no sé, te acordás que todo esto fue a fin de año, pero ponele, en una secuencia de un mes me afanaron los documentos, tuve que ir a hacer el trámite, porque si no, no podía entrar a Uruguay, porque tenía que tener el documento. Fui a hacer el trámite, justo era el DNI del Mercosur, entonces tardaba un poco más, entonces vino el quilombo todo y se pudrió todo y cuando fui a buscar el DNI habían prendido fuego el Registro Nacional de las Personas, ¿me entendés? Fui a Leandro N. Alemi, ahí una de la Diagonal, y el edificio estaba prendido fuego. Y adentro del local había un tipo sentado y me dijo, no quedó nada. Me dijo, quemaron todas las máquinas. Obviamente, anda a pedirle el documento. Bueno. Esas cosas, ¿me entendés? Todos dijimos, loco, uy, ¿viste? Bueno, también fue el 89, cuando se fue Alfonsín, fue igual. Fue, loco, se pudrió todo. Entonces ahora es otra vez esa sensación de que estamos, que viene agrandada porque viene de afuera, ¿no? De que se pudrió todo, de que nada va a volver a ser como era y de que... Y no sé, tengo una postura como te dije antes, optimista de la cosa. No sé si optimista o ingenua, naïf o zen, dado mi edad, que capaz que, no sé, viste, me lo tomo con más calma. Pero, no sé, pienso que de última las cosas nunca vuelven a ser iguales, en ningún momento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando no estamos en una crisis tan choqueante, creo. Quizás cuando tenemos problemas personales, ¿viste? O depresiones, o es algo nuestro, podemos sentir la ansiedad y la debilidad que se siente ahora a nivel general, y que todo el mundo dice, wow, es un turning point, o sea, es un, se pudrió todo, ¿viste? Entonces todos piensan, no vamos a, no sé, no vamos a coger más, no vamos a... Y no, evidentemente algo... bueno, digo eso por no sé, porque para no caer en el relato de... quiero ver a mi abuelito y tomar un vino con él. No, bueno, vamos un poco más a lo concreto, a la cosa. De, claro, viste, qué sé yo, viste, bueno, te veo de la ventana, no sé, no vamos a ver de una manera, pero digo, no vamos a ver nunca más un show en vivo, no vamos a. No, algo va a pasar. Yo creo que algo va a pasar y algo va a pasar, y todavía no terminó de descularse, evidentemente estamos en el medio del vortex, viste, es un tornado que pasó todo, viste, y no para, aparte. Pasa lejos, pasa más lejos, no, ahí se acerca, uy, no, no, viene para acá, bueno, pero noto que no, que es general, o sea, ayer pasó lo mismo, acá en la Quinta de Olivos, porque sí, un golpetado, dijimos, uy, estamos todos locos, chuta, rodeando al presidente. Sí, salió Grabois a montar. Nos mandábamos mensajes con... Habrá que ir, boludo, ¿qué hay que hacer? Nos mandábamos mensajes con Sergio Pángaro. Ah, Sergio, le hice una entrevista. Sí, claro, bueno. Vamos, Sergio, sí. Vamos, Sergio, claro, qué grande. Dice, vamos, es un golpe de estado, bueno, vamos. Y con DJ Fabián Jara también. Claro, bueno, y Fabián Jara me dijo, no, yo me voy a ir al Congreso, porque se está armando una movida al Congreso, y me queda más cerca y me es cómodo y puedo estar más. Bueno, sí, vamos, claro. Loco, fue así. Mira, en término de 2 horas hizo tuk, tuk, tuk, tuk, y chao. Entonces hay una dinámica muy frenética de las cosas, ante la cual yo creo que hay que tener una sangre fría y una mente fría y... De una. ¡Uno, tres, cuatro! Muchacho del taller y la oficina. Esta canción es para ti. Está llegando ahora por el éter de la radio. Brilla afuera el sol de la ciudad, porque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usan. canción de la libertad. Ahora que tu jefe está por llamar, deja al mirarte al espejo, ves tu cara de viejo, orgullosa de estar arenada. Comprando churros de acero. Estoy viendo como las luces se apagan y nos aplasta la guerra. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Y estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Estoy pensando en salvarme para volver a enterrarme. Claro, Carrefour, todo. El aviso de Pepsi. Michael, loco, Michael. Sí. Yo creo, ¿sabes lo que creo que va a pasar? Creo que en algún momento va a haber un movimiento que va a decir: queremos volver a escuchar a Michael. Y los productores van a decir: esta es la nuestra. Ahora sí, ahora sí. Lo están matando para volver a revivirlo. Ni hablar. Un holograma de Michael bailando en tu living, un aparato, ¿entendés? Que te proyecta Michael Jackson bailando y te vale $2,000 y te lo venden todo. Pero, bueno, pero ahora sale esto, sale este tema, porque va a salir todo cuentagotas sobre el zorzal y esta movida. Sí. Sí, y después creo que voy a tratar de llegar antes de fin de año a publicar todo. A ver qué pasa, pero bueno, todo es un paso a paso también, ¿viste? Porque, como venimos hablando, ¿viste? La imposibilidad de tocar en vivo es... Muy lejos. Para mí, para los que tocamos en Los Criollos, que somos Nepo, Luigi, ¿viste? Lisandro, Mariano y yo, somos de un palo y de una historia que el vivo es la gracia, ¿entendés? Si no existe el vivo, es como que, bah, viste, no sé, viste, nos llamamos y decimos, sí, hagamos un Zoom para tal, no, viste, yo quiero tocar, ¿entendés? Queremos tocar. En algún momento había salido un protocolo en la que se podía, que duró 15 días, viste, o un mes, no sé, después lo volvieron a cortar. Y ahí aprovechamos y nos juntamos en un lugar abierto, todo, pum, tocamos. Un rato, viste, media hora, nos fuimos, volvimos, todo. Y después nunca más, esto habrá sido en junio, creo. Hubo un protocolo para la ciudad, para streamings y para todos esos streamings que se filmaron, viste, de 2 minutos, de varios que se filmaron. Ah, mira. Sacaron un protocolo que vos lo podías agarrar y decir, me voy a ensayar, chau, hola, viste, y bueno, lo aprovechamos. Pero bueno, duró un mes, no sé. Y se cortó. Nos juntamos una vez. Claro, y nos juntamos a tocar un rato y qué sé yo qué. Y viste, todos dijimos lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a esperar a que pase esto. Y a ver qué pasa. Y se puede volver a tocar en vivo. Sí. En algún momento. Y si no, haremos un streaming. Alternativas, claro. No sé, sería ingresar en un terreno muy de mucha subjetividad y mucha metáfora existencialista, ¿viste? Pero yo pienso lo mismo. No me extrañó como te dije al principio, lo que ahora denominamos normalidad, quiero volver a normalidad, para mí no era normal desde hace mucho tiempo. Yo iba a tocar en vivo y la gente volvía, que entraba un montón de guita por acá y salía un poquito por allá, y a vos te llegaban y... Nada, sí, sí, qué onda. Entonces vos decías, loco, viste, y el boliche había tres mesas ocupadas. Esto acá algo pasa, que no, esto no está funcionando, viste, como... Pero es como que todo ha terminado por clarificar ciertas cosas, como que un futbolista gane 320 mil millones de dólares, viste, y los chabones que resultan están ahí laburando, ¿no? Viste, tienen, o de repente los Ratti, viste, que dicen, loco, me estás pagando 15 lucas hace 4 años, 10 años, joder. Bueno, ese tipo de desfasaje de cosas de locos, como te dije en algún momento, creo que se está haciendo visible, viste, una cosa de locura, loco, de locura, de que nada, viste, yo pienso Guadalupe ahora, pienso en el 2015 nosotros, 2014, 2013, las quejas que escuchábamos, de cómo todo el mundo se quejaba, puta madre, loco, tocábamos todos los meses, todo el tiempo pasaba algo, todo el tiempo... Boludo, y todos diciendo, che, no puede ser, estos peronistas. Boludo, sos un boludo. Y ahora no quedó nada, no quedó ni la cervecería artesanal de Palermo con las papas plomo a 350 pesos. Las comés y es un pedazo de piedra, ¿entendés? Sí. Y un vaso de cerveza, 200 mangos con gusto, artesanal con gusto loco. Viste, bueno, inventaste todo eso y se cayó. Se cayó. Y ahora, no sé, ahora estamos con Pángaro juntándonos para ir a... Sí, sí, para ir a defenderse. En la Quinta de la Voice. Antes nos juntábamos para ir a la Ideal a hacer una fecha. Obvio. Sergio, hacemos una fecha, sí, ¿dónde podemos? Vamos a la Ideal. Vamos y la rompemos, la reventamos, sí. ¿Quién más puede tocar? Demonio de Tasmania. Bueno, dale, qué bueno. Una super fe. Sí, claro. Hacíamos volantes, llamábamos a un diseñador y le pagábamos y hacíamos un volante y cobraba y se hacía una volanteada, íbamos a una imprenta, imprimíamos 250 mil volantes y salíamos a... Bueno. Thank you. Todo eso es el pasado. Es el pasado más absoluto. Sí, quedó lejísimos aparte. En mi caso no, porque yo toda la vida hice, canciones, toda la vida hice música y no la voy a dejar de hacer nunca. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Lo que hago yo. Sí, ni hablar. No, a mí me pasa. Yo no me entra en la cabeza. Pero no me lo cuestiono así. Entonces, bueno. Y nada, ¿viste? Pienso que, como decían nuestros viejos, ¿viste? Las cosas buenas, sabés que las tenías cuando las perdés. Creo que en esto hay mucho de eso, ¿viste? Mucho. Ahora van a extrañar cuando estaba Maquena. Terminó. Es así, loco. O sea, mira, la última fecha que hice fue el 28 de febrero en Niceto. ¡Apa! Y el último show. El último. Se terminó. Y lo pienso ahora y digo, wow. Sí. ¿Cómo? Eso nunca va a volver. O sea, nunca. O sí, o volverá. Sí, bueno. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Pero quizás si se vuelve a tocar al aire libre, quizás si se. Quizás salga algo mejor de lo que era. ¿Me entendés? Que era una cosa que a mí me tenía un poco agotado, el tema del boliche, el tema de la música, aglomeramiento de palo, la aglomeración, esa aglomeración, y el tema de la barra y el trago y todo ese entorno y esa cultura me tenían las pelotas llenas, cultura de discoteca. A mí me gustaban más los lugares, lo cual implica que de repente te podés encontrar con un lugar todo roto que con un lugar bueno, uno tiene que estar cómodo el lugar, o sea, tiene que estar bueno. Más que lo que era el bar propiamente dicho, ¿viste? Y la cultura del bar, de. Bueno, you know. O sea, sí, totalmente. Sí, totalmente. Me tenía cansado, ¿viste? Como. Los DJs que venían cobrando mucho. ¿En serio? Ah, no sabía. Mira. Olvídate. Sí, claro. Lo más que tenés que hacer es cargar una valija. Claro. Salvo que lleve vinilo, pero bueno, más te tienen que pagar. No, estaban bien pagados. Cobran. No es que tiene que venir la gente, ¿viste? No, la gente se trae la voz. Igual. Sí, mirá. Claro. Sí, cobran bien. No, está bien que es otro laburo, no sí. Tienen que tocar nada. Que no lo escuche un DJ que hay esto. No, que. Ya papo. Lo hizo nada, todo. ¿Viste? Es otro laburo, es uno solo, soy solo. No tengo que cargar la batería por una escalera, ¿viste? No. Uy, el baterista necesita que lo ayude. Sí. No, ni ahora el contrabajista. Está bien. Bueno, no, genial. Sí, bueno. No, tenemos también un buen panorama de este ocaso del mundo. Nos llevamos. Sí, está tal cual, sí. Se terminó una cosa, evidentemente. No sé si va a ser el capitalismo, como algunos creen. Capaz que pedirle mucho al asunto. Pero son demasiados, demasiadas deconstrucciones que se tienen que hacer, ¿no? No solo la deconstrucción del rol del hombre y el patriarcado y toda esa cosa que se viene desmoronando, sino también el orden mundial, ¿viste? Y evidentemente cierta cultura de consumo y de vida, ¿no? Me parece. Sí, de una. Que va a haber que hay que replantearse un montón de cosas. Y a la fuerza. Evidentemente hay a la fuerza, porque hay muchos que no están dispuestos. O sea, evidentemente lo vemos, especialmente los que están sentados arriba del billete, ¿no? Ellos no van a querer que cambie nada, pero creo que la naturaleza ha impuesto un reiniciar que del que no escapa nadie. Nada, eso, sí, lo que sí. Se pudrió todo, Guadalupe. Sí, muy bien. Como tenía que ser, finalmente. Vivimos para presenciarlo. Sí. Nada, me interesa mencionar a los músicos de la banda, que son Luigi Rodríguez, Lisandro Rosker, Nepo, Acecas. Nepo. Y María G. Nepo, Nepo, sí, Nepo es de la vieja guardia de los míos, es Nepo. Y Mariano Reguero, que toca la guitarra, son los criollos, y bueno, nada, eso, te voy a mandar una foto, y te voy a mandar los temas. Dale, mandame la fotito que querés que salga, dale, está bueno. Dale. Como Matías y los criollos están en Spotify. Sí, Matías y los criollos están en Spotify, y también en YouTube Music, okay. Y en Deezer, en todo. ¿Cómo es ahora? ¿Viste? Vos vas. Dale. Y hay uno que sube todo por vos. Bien. Así que bueno. Bueno, dale. Muchas gracias, Matius. Ahora vamos a ver cómo hacemos para salvar el sonido. Por favor. Muy ameno. Tempranamente. Y si no, la. No, algo dale. Vamos a inventar. Don't worry. Dale, por favor, contame, sálvelo. Sí, ahí está, vamos a intentarlo. Ahora escucho ruido. Mira, bueno. Bueno, dale. Millón gracias, después te lo muestro. Dale. Nos vemos. Dale. Beso. Chao. Dale, te mando. A buscar para que salgamos a pasear, a dar una vuelta en mi jacaranda. La gente nos va a mirar pasar, pero no los vamos a registrar. Los bien arriba en mi jacaranda. Ya no habrá problemas, ni lugar para las penas. Vos siempre dejas todo atrás. Tu pelo es de oro sin pulir, tu risa es viento de marfil, tu voz es como ruido del mar. No dejas tus huellas cuando te vas, la mugre del mundo no te alcanzará. Vos siempre dejas todo atrás. Ya no habrá problemas, ni lugar para las penas. Vos siempre dejas todo atrás. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.